auspicia este segmento. Yerba Mate Amanda, la yerba con la maduración justa. Bienvenidos a las Fábulas de Juan, el radioteatro de FM Tropical de González Catán. Como guionista y actor principal, Juan Charca Saavedra. Actriz revelación, Carolina Nakamura. Todo bajo la dirección de Nicolás Pacheco. Oigo una tumba sonando ahí, hombre, al compás de un llamador. Que vivo loco por tus besos, en tu boca sigo preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. En González Catán todos conocen a Pocho y Mecha, una pareja muy particular. Mecha, una mujer de 40 años, viste calzas de colores fluorescentes y usa un escote prominente que deja entrever un tatuaje. Tatuaje que molesta un poco a Pocho, y con justa razón. Es un corazón básico y descolorido, realizado en sus días de presidiaria, donde en su interior aparece el nombre de una pareja anterior, Ricky. Pocho, por otro lado, es un hombre de 45 años. Está vestido con un jogging y una camiseta de fútbol, y una visera. Tiene fama de buscar problemas con los demás, aunque de vez en cuando pinta ser un hombre sensible. Viven juntos hace 2 años, y en su casa los parlantes hacen sonar cumbia a todo volumen. Como todos los martes de principio de mes, Pocho y Mecha se dirigen al supermercado chino en busca de sus víveres. Bienvenidos a Supermercado Shanghai. Los mejores precios que hay. Gordo, agarrá esos cinco de esos jabones. ¿De cuál? De esos jabones, de los de paquete dorado. No pienso pagar eso, Mecha, mirá lo que cuesta. Dejate de joder, no seas rata, ¿querés? Pensá que me llueve la plata. ¿Por qué no llevamos el jabón de siempre, ese con el que podés lavar la ropa, ese blanco también? Estoy cansada de ese jabón, Pocho, mirá cómo me deja la mano, todas secas. Ay, esas propagandas que te llenan el bocho, no se habla más, ese jabón no lo llevamos. Siempre lo mismo vos, con Ricky esto no me pasaba, me trataba como una reina. Mirá, no me nombres a tu ex, que se borró y se fue hace tiempo y mirá cómo te dejó. No me hables así de Ricky, no quiero discutir más, no te banco, no, basta, me voy a la 1 dólar de fiambre, nos vemos. Que vivo loco por tus besos, en tu boca sigo preso. Las discusiones entre Pocho y Mecha son habituales, pero aún así se querían y así vivían. Cada uno siguió por distintos pasillos haciendo las compras. Pocho se va a la verdulería, Mecha visita la góndola de embutidos. Mientras ella compara los precios de las salchichas, de repente alguien le tapa sus ojos por detrás. Mecha deja caer el paquete de salchichas Champion que había tomado. ¿Adivina quién soy, muñeca? Yo conozco esas manos. ¿Y ese perfume? ¿Sos vos, Ricky? ¿Mi Ricky? Sí, mamita. El mismo que viste y calza. ¿Pero qué haces acá? Linda, esto es un supermercado. Estaba comprando y te vi. Seguís tan hermosa como siempre. No me chamullé. A mí sí. Con eso chamullo no, ¿eh? Mirá, justo hoy estaba acordándome de vos y lo bien que la pasábamos juntos. Y mirá qué casualidad, te vengo a encontrar acá, en la góndola de los fiambres. Como la primera vez que nos vimos. ¿Te acordás? Sí, pero eso quedó en el pasado. Sufrí mucho. Me abandonaste, te borraste, Ricky. Mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Ricky era un viejo amor de Mecha. Viste una remera de viejas locas y una campera de cuero. Su pelo es largo y despeinado. Tiene un aire desinteresado y bastante joven a pesar de sus 35 años. Pero no, muñeca. Yo me equivoqué y pagué. Salí a hacer un laburito con el gitano y quedé pegado. No te pude avisar porque me trasladaron rápido a la de Batán, ¿viste? No seas mentiroso. Dejá de chamullarme, ¿eh? En Catán dice que hiciste bien el laburo y que te fuiste a guardar por Bariloche, en un lugar llamado Nahuel Huel. Pero no, mamucha. Eso es chamullo. Aunque, bueno, algo de verdad. Y, ¿viste? Siempre te quise decir que me equivoqué, mamu. Pero es real que allá cuando salí me conseguí una minita y me quedé un tiempo en Bariloche. Pero nada serio, fue un tachangú. ¿Un qué? Eso, un tachangú. Un tachangó. Bueno, sí, eso. Lo importante es que yo te quiero, Mecha. Y te veo y me prendo fuego como la primera vez que te vi. Basta, Ricky, basta. No te acerques más. Tengo marido. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Ricky agarra de los brazos a Mecha y la pone junto a su pecho. La mira fijo a los ojos. Tan cerca estaban que Mecha casi puede sentir su respiración. Ella intenta soltarse, pero Ricky anticipa cada movimiento. Le mira la boca, húmeda, que tiene aún ese tono rojo que nunca olvidó, y se dirige a ella con sus labios. Y en ese preciso instante... ¡Mecha! ¿Qué es esto? No es nada. Tranquilízate, no es lo que vos pensás. Y ahora encima sos adivina que lees la mente ahora, que sabés lo que pienso, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pocho, mirá, ella no tiene la culpa. Nos entregamos al amor. Amor, a mortadelazos te voy a Pocho, matar. Pará, banca un toque, posta que no es lo que parece, posta. Desaparezco 2 minutos y ya estás con este gilastrún. Ella es mía, ¿eh? Y nunca dejó de ser mi mujer. Desapareció, te corto la sala. No te tengo miedo, yo por Mecha mato. Basta, no quiero quilombos, por favor, basta. Cerrá basta. El pico vos, Gil, porque te iba a matar, ¿eh? ¡Ay! ¡Tomá! ¡Dale, vení, puto! Ahora vas a ver, sos boleta, ¿eh? Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Y así Ricky y Pocho se pelearon por el amor de Mecha. Durante la contienda pasearon por todo el supermercado, tirando los productos de las góndolas. Fue entonces cuando el encargado de seguridad del supermercado, un hombre bastante robusto y resistente, tanto que daba la impresión de no entrar por la puerta, con la mirada roja como la de un toro embravecido y con cara de pocos amigos, embistió a Ricky golpeándolo con la cachiporra. Al instante, Pocho se tira encima del seguridad, pero este con un solo brazo lo cachetea en el aire y manda a volar a Pocho como un papelito. Luego, el personal de seguridad retira a Pocho y Ricky, que estaban casi desmayados. Los dejan en la esquina, y Mecha tiene la difícil decisión de elegir a uno. ¿Con quién se quedará? ¿Con su primer amor, Ricky, el tierno malviviente? ¿O con Pocho, su actual amor, con el que pelea todo el tiempo pero que le gusta? Amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Cerrá la boca, me está preguntando a mí. Parece que no entendiste todavía. No, vos sé que no entendiste. Van a seguir así, mira, Ricky. Nuestra historia es eso, historia que no va a repetirse, ¿eh? Tomá, ahí tenés. Pero Mecha, te dije que lo sentía, todo se me complicó en el sur. Puro chamullo, Mecha, no le hagas caso. Basta, Pocho, hasta acá llegamos. Vos y yo siempre la misma historia. Historia con vos. Ya pasó. Peleamos hasta por el jabón. Y la verdad, me cansé. Basta, me hartás. Fue así como Mecha se despidió de los dos y se fue caminando hasta la puerta del supermercado donde la esperaba Rubén. El señor robusto de seguridad, que la miró fijo a los ojos, le tendió la mano y le preguntó si estaba bien. Ella se sintió cautivada por ese hombre gigante, de aspecto rústico pero varonil. Fue tal la atracción entre ambos que ahora él es su nuevo novio. Y así, un minuto a otro, Mecha pasó de la extrema amargura a la felicidad absoluta. Es una cosa de no creerla, Mecha, loco. Tiene una manera de moverse increíble. Es más rápida. Va como pez en el agua. Parece Nemo. Sí, la verdad es que nos quedamos sin el pan y sin la torta. ¡Qué bajón! Por lo menos, yo en su pecho sigo girando. Mirá, hermano. No empieces que te voy a dar un roscazo. Tenés razón, Pocho. Mejor vamos al bar del gitano, dale. Mirá, mientras que pagues vos, porque la Mecha me dejó más pelado que Robocó. Dejá de llorar, mirá, vamos a lo del gitano que me mandó llamar. Parece que tiene un laburito recopado. ¿Un laburito? ¿Qué onda? ¿Cuánto hay? ¡Aguantá! Vamos a ver al gitano y lo charlamos. Dale. Bueno, ¿sabés por qué se hizo este tatuaje vos? A mí me dijo que era el nombre de un cornudo, un alto cornudo. Loco, aflojá con el maltrato, Pocho, ya fue. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Así fue como Ricky y Pocho se fueron olvidando de Mecha. Parece increíble que hasta hace momentos se odiaban a muerte. Plata de por medio, solucionaron sus diferencias y fueron al bar del gitano, donde sellaron su sociedad delictiva. Con el tiempo se hicieron conocidos en todo el conurbano, como la banda de los Gardeles, los reyes del asalto, comando a los blindados. Ahora son inseparables amigos, y de Mecha ya ni se acuerdan. Al fin y al cabo, El amor eterno dura solo 3 meses, y si no hay mal que por bien no venga, qué bien habrá sido el que los unió para siempre. El radioteatro fue auspiciado por Yerba Mate Amanda, la yerba con la maduración justa. Mañana regresaremos con una historia más en Las Fábulas de Juan, aquí por FM Tropical, la radio de la gente, la radio de González Catán. Como guionista y actor principal, Juan Charca Saavedra, actriz revelación, Carolina Nakamura, y la participación especial de Nicolás Pacheco. En la narración y colaboración de guión, Sabrina Saad. En la artística y efectos sonoros, Yolanda Zaya. Todo bajo la dirección de Nicolás Pacheco.